Me preocupa y me desvela esta terrible situación. No doy abasto con rastrillos y tijeras, ¿qué haré yo? Salgo a la calle, las chicas observando, todas se acercan y en coro van gritando: estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Hasta la Trevi envidiaría tus cabellos. Estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Como me gusta tu perfil, estás de pelos. Resignarme a aprovechar la situación. Con estos pelos que me cargo, ¿cómo le hago? ¿Qué haré yo? No tengo miedo que critiquen y me asusten, no señor. Salgo a la calle, las chicas observando, todas se acercan y en coro van gritando: estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Hasta la Trevi envidiaría tus cabellos. Estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Como me gusta tu perfil, estás de pelos. ¡Ja, ja! El peluchín. Estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Hasta la Trevi envidiaría tus cabellos. Estás de pelos, peluchín, estás de pelos. Como me gusta tu perfil, estás de pelos.